Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida familia de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a este segundo día de Congreso Espiritualidad Laica, un nuevo paradigma, y tengo el gusto enorme de compartir este espacio hoy con Jimena Duque Valencia, con quien vamos a hablar sobre el poder de tu ADN sagrado para una salud perfecta. Vamos a entender un poco cómo recordar la sabiduría ancestral que habita en el ADN para sanar desde la raíz. Así que ya quiero traer a Jimena para que nos cuente un poquitito más como esto. Antes, quiero recordarles a todos que el directo está disponible para que, perdón, que el chat está disponible para que nos dejen sus preguntas, comentarios, todo lo que tengan por acá, porque lo vamos a estar respondiendo en directo con nuestra invitada. Así que voy a traer a Jimena para que se sume y nos acompañe. Jimena, qué gusto coincidir nuevamente contigo. Bienvenida. Hola, Fai, ¿cómo estás? Es una alegría total estar contigo nuevamente y estar con toda nuestra audiencia de Mindalia, que está ávida de activar su conciencia, de crear nuevos paradigmas. Y amo el temario de este congreso, porque a eso estamos, para eso estamos en este momento un planetario, para crear nuevos paradigmas, para salir de lo viejo, de todo aquello que nos ata y que nos limita. Así es que estoy muy feliz de que me hayas invitado a participar hoy y estaré muy feliz de entregar todo el valor, bueno, o lo que alcance del valor en estos 40 minutos que tenemos, pero estoy muy feliz. Saludes a José, que por ahí me está mandando saludos también, y a todos los que nos ven en este momento, en vivo o grabado después, un abrazo enorme. Es un placer para mí estar aquí. Jimena, me encanta siempre compartir contigo esa energía preciosa que traes, pero también toda la información de valor que nos dejas, que siempre es muy grato compartir. Así que te voy a dejar para que nos cuentes un poco más sobre el ADN, sobre ese recordar, ¿sí? Claro que sí, Fai. Pues miren, básicamente decirles felicitaciones por estar aquí, por estar dedicando esta tarde a ustedes, a su crecimiento, a su visión, porque de eso se trata, de visionar lo nuevo, de visionar la capacidad que tenemos adentro para llegar realmente a donde tenemos que llegar o a donde queremos, porque no hay nada que tengamos, a donde realmente queremos llegar. Así es que infinitas gracias por todos y cada uno de ustedes que está hoy aquí en busca de una conexión más profunda con su esencia. Como les decía, el nombre de este congreso me encanta porque decir que es laico es decir no porque seamos espirituales, tenemos que volvernos monjes, monjas, sacerdotes, rabinos, etcétera, porque es que la espiritualidad está en todo lo que hacemos. Entonces, una espiritualidad laica para crear nuevos paradigmas es lo que realmente, de lo que realmente se trata este momento planetario. Así es que, como estamos hablando de nuevos paradigmas, hoy quiero llevarlos a un gran lugar. Hoy quiero invitarlos a hacer un viaje maravilloso. Y ese lugar maravilloso está adentro, adentro de todos y cada uno de ustedes. Y eso es su ADN. Ese lugar que guarda la clave de una salud perfecta, de una vida en sintonía con lo que realmente somos. El ADN guarda la verdad. El ADN no nos deja mentir. Lo que pasa es que le hemos puesto un montón de capas, un montón de creencias de lo que dicen los periódicos, de lo que dicen las noticias, de lo que dicen, ¿por qué no?, nuestros ancestros, la familia, y nos creemos que esa es la verdad. Y realmente en nuestro ADN está de verdad nuestro origen. Y yo me acuerdo que en algún momento de mi vida también creí que mi cuerpo, que mi mente eran vulnerables a todo el caos externo, a las enfermedades, al estrés, hasta que descubrí que mi ADN no es solo un conjunto de instrucciones biológicas, es un campo energético vibracional que guarda la memoria de mi perfección divina. ¿Y por qué les digo esto? Porque, bueno, les quiero contar una anécdota. Yo cuando estoy en Mindalia me siento como en casa. Entonces, quiero contarles algo muy personal. Hace cerca de 15 años yo fui diagnosticada con un cáncer nivel 5. Eso quiere decir, ya no hay nada que hacer. Obviamente, lo primero que los médicos proponen son una cantidad de soluciones que son las soluciones que hasta hoy en el viejo paradigma están. Y son la quimioterapia, la radioterapia, una cantidad de medicinas. Y yo dije, ay, si yo me tengo que morir, yo me muero viva. Así es que voy a descubrir y voy a comprender yo por qué me generé este diagnóstico. Y estuve trabajando en mí. Le dije a mi médico, que es uno de los mejores oncólogos, ginecólogos, oncólogos de este país. Yo vivo en Colombia. Y, bueno, me sometí a la cirugía, pero no quise ni que me hicieran quimio, ni que me pusieran radio, ni tampoco empezar a tomar hormonas. Y él me decía, pero Jimena, por favor, si tú no tomas hormonas, vas a estar dentro de 2 años absolutamente viejita. O sea, no sé qué voy a poder hacer. Le dije, no se preocupe, doctor, usted saque lo que tenga que sacar, que yo me encargo del resto. ¿Por qué? Porque llegó a mí la información precisamente de eso, de que hay mucho más allá de biología en nuestro ADN, que hay energía, que hay vibración y que así como yo me sumí en un caos externo, que así como yo me sumí en una relación que no era la apropiada, en una manera en como yo abordaba esa relación, no era que la relación no fuera, sino en la manera en como yo abordaba esa relación, desde el querer que las cosas fueran como yo quería, desde no ponerme en los zapatos del otro o de la otra. Y cuando comprendí que yo misma había bloqueado mi propia creatividad, dije, ah, ok, si el útero es donde se produce la vida, si es donde la creación existe y yo lo bloqueé, pues claro, con razón me dio cáncer. Si adicionalmente veo que años atrás el ser que yo creé, al que le di la vida, pues prefirió estar quiso no estar con su madre. Es como, por Dios, yo no sabía que guardaba tanto peso y tanto dolor en mi vida por una decisión. Cuando comprendí esto y empecé a amar la vida tal como era, me reconcilié con lo sucedido, porque no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos verlo de manera diferente. Entonces, cuando comprendí las causas de ese cáncer que yo me había producido y comprendí que a quienes nos diagnostican de cáncer somos tan bienaventurados, tan bienaventurados, que es como, ok, nos están diciendo, nos queda tanto tiempo de vida, pero ¿saben que eso nos pasa desde que nacemos? Desde que nacemos no sabemos si nos queda un día, un año, 20 años, 80 años, 100 años de vida. Y resulta que lo que hacemos es desperdiciar la vida pensando que va a estar siempre. Cuando nos decretan o nos diagnostican con una enfermedad supuestamente terminal, pues decimos, tengo que aprovechar hasta el último momento. Y tengo que rehacer los años de pelea, de discordia, de separación, para decir simplemente, te amo tal y como eres. Te di la vida y te di la vida para que la vivas como quieras, no como yo quiera. Porque es tu vida y es la tuya y es la mía y es la mía. Y cuando yo comprendí esto, no necesité de hormonas, no necesité de nada más, además de millones de cosas que hay adentro del ADN. ¿Por qué? Porque esta vibración, esta energía que está guardada en el ADN, guarda la memoria de lo que realmente soy. El cáncer era una ilusión, el cáncer no era real, el cáncer era simplemente un llamado de mi cuerpo a decirme, no puedes seguir por donde vas, no puedes seguir cargando tu pasado, no puedes seguir creando un presente con un pasado que ya no quieres que tenga futuro. Y yo dije, ¿por qué sigo trayendo al presente un pasado que no quiero que se perpetúe? Tengo la capacidad en mi presente de cambiar el paradigma, de cambiar el paradigma de que los hijos siempre tienen que estar con la mamá, de que los hijos tienen que amar a la mamá como la mamá ama a los hijos. y son dos amores totalmente distintos. Los hijos aman a su mamá como un hijo y la mamá ama a sus hijos como una mamá, pero todo esto está tan tergiversado por los viejos paradigmas que tenemos una cantidad de condicionamientos que hace que nos creemos, que nos desordenemos nuestras células y al desordenarnos nos creamos un montón de diagnósticos o de síntomas. Cuando yo comprendí que esa verdad transformaba mi salud, transformaba mi vida y transformaba mi conciencia, dije, qué maravilla compartirlo con el mundo entero. Y por eso estoy aquí, para que creemos juntos un nuevo paradigma espiritual, para que nos invitemos mutuamente unos a otros a mirar hacia adentro, para que recordemos que somos perfectos, que nuestra salud no es algo que alcanzamos, sino algo que se activa cuando nos sintonizamos con nuestra verdad interior. Entonces yo hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu verdad? Y para saber cuál es tu verdad, porque a veces eso es una pregunta demasiado macro, y decimos, pero ¿cuál es mi verdad? ¿Mi verdad es que yo me llamo Jimena Duque Valencia? No. ¿Mi verdad es que yo nací en Colombia? No. ¿Mi verdad es que soy mujer? No. ¿Mi verdad es que soy hija de Daniel y de Inés? No. ¿Mi verdad es que tuve una hija propia que se llama Camila y una hija adoptada que murió el año pasado que se llamaba Astrid? No. Eso forma parte de una realidad que yo me creí que es cierta. Pero realmente lo único que es cierto, que es mi verdad, es que soy imagen y semejanza como lo eres tú, que somos parte de un todo absolutamente maravilloso y que en nuestro ser realmente somos perfectos. Obvio, hay una biología, hay una realidad, hay una genética, sí, todo eso es cierto. Pero lo que hoy quiero decirte es que más allá de la biología que aprendimos en la escuela, donde el ADN ácido desoxirribonucleico lleno de proteínas, de una cantidad de compuestos que hacen nuestras características físicas en este momento, que hace que yo tenga cierta contextura, cierta estatura, cierto color de ojos, de pelo, porque tengo que ver con la genética y con la herencia. Los telómeros era lo que estaba pensando ahora en ellos y no me salía la palabra. Bien. Pues resulta que nuestro ADN, eso que aprendemos en el colegio, es apenas el 10% de nuestro ADN. Pero el 90% de nuestro ADN, que va mucho más allá de esa biología y de esa química, guarda una memoria divina, guarda nuestro diseño original perfecto que nos conecta con nuestro cuerpo, que nos conecta con nuestro cerebro, es decir, con nuestra mente, pero que también nos conecta con nuestro espíritu y con la fuente universal. Esto lo que quiere decir es que estamos 100% interconectados, que tú y yo no estamos separados, que lo que haces tú genera un impacto en el mundo, que lo que hago yo genera un impacto en ti. Y así, entre todos, estamos impactándonos mutuamente porque somos parte de un todo. Entonces, nuestro ADN es realmente un portal hacia la verdad de quienes somos realmente. Entonces, para llegar a esa pregunta macro que te hago de cuál es tu verdad, probablemente sería más fácil decir cuáles son nuestras mentiras, ¿no? Y a veces pensamos que la mentira es aquello que decimos cuando le decimos a alguien, no, dígale que no estoy, o decimos, uy, no, yo aquí, no, es fulanito, no se puede enterar, entonces tengo que tergiversar la verdad. Sí, eso también forma parte de una mentira. Pero hay mentiras que son mucho más grandes. Hay mentiras que son súper, súper profundas y no nos damos cuenta. Y es eso que yo les estaba diciendo ahora. Me identifico con un nombre, con un apellido, con una profesión, con una raza, con un color de piel, con una cuenta bancaria. Me identifico con una cantidad de cosas que son mentira. Son parte de una realidad que me he creado. Son parte de la realidad que me permite transitar esta 3D, como yo lo llamo. Sin embargo, hay algo mucho más allá. Porque el ADN está ahí para recordarme que no soy eso. El espejo, cuando yo me miro y yo me veo y digo, ah, sí, es que yo soy esto. Yo soy gorda o yo soy flaca, yo soy rubia, soy pelirroja, soy bonita, soy fea. ¿Con respecto a qué? A veces nos comparamos con respecto a las revistas, a las carátulas donde muestran medidas perfectas, estaturas perfectas. ¿Y qué si yo tengo celulitis? ¿Y qué si yo tengo una estría? ¿Y qué si yo tengo una arruga? ¿Y qué si yo tengo canas? ¿Y qué? ¿Eso soy? No. Esa es la imagen que tengo ante el espejo. Pero realmente, ¿qué soy? Todo eso es una mentira. Que fulanito me hizo mala cara, que odio a sutanito, que esto pasa tal cosa. Todo eso es una ilusión. Que si el dólar sube o baja, que si llueve o hace sol, que si nos inundamos o no. Todo eso son proyecciones de nuestro ser interior. Si me diagnostican cáncer o no. Es decir, para terminarles el cuento, después de 15 años, yo estoy perfecta. Ah, ¿que me sacaron ciertos órganos de mi cuerpo? Sí, pero no tuve que hacerme nada más. Y hoy, cuando me hago chequeos médicos, me dicen, ¿en serio? ¿En serio usted no se hizo radio? ¿En serio usted no se hizo nada de eso? Y no con esto quiero decirles que ustedes no se lo hagan, porque cada quien tiene que hacer lo que quiera. Y no con esto estoy invalidando los procesos médicos. Ojo con eso. Porque siempre necesitamos un médico de cabecera. Pero ojalá que los médicos que te rodeen sean médicos para la salud y no médicos para la enfermedad. Que sean médicos conscientes en esto que estamos aquí hablando en Mindalia, conscientes de un nuevo paradigma, conscientes de que estamos aquí para crear nuevas realidades, no lo que hemos heredado, porque lo que se hereda no es la enfermedad, lo que se hereda es el comportamiento, lo que se hereda es la creencia. Entonces pregúntate, si esta creencia me hace bien, si esta creencia me empodera, si esta creencia me hace traspasar los límites de la materia y me hace llegar a donde estoy, ¡bienvenida sea esta creencia! Pero si esta creencia lo único que me está propiciando son límites, son desacuerdos, son desavenencias, son enfermedades, es pobreza, es carencia, es no ver más allá de mis narices. ¿Para qué quiero seguir con esta creencia? Entonces recuerda que el ADN no solo dirige procesos biológicos, el ADN contiene las frecuencias de tu verdadero origen y tu origen es divino. Esas frecuencias que vibran en armonía con la salud perfecta, con la riqueza ilimitada, con la prosperidad, con la plenitud, con la capacidad de relacionarte con todos los seres y con todas las circunstancias que hay a tu alrededor. Pero desafortunadamente vivimos en un mundo que constantemente nos desconecta de esta memoria sagrada a través del miedo, de las enfermedades, de las creencias limitantes. Olvidamos que la perfección ya está en nosotros. Vemos una cantidad de noticias que nos hacen creer que eso es cierto, que necesitamos depender de algo, porque es como si nuestro cerebro de la noche a la mañana se hubiera apagado, se hubiera vuelto bruto y no es capaz de pensar ni de activar la autopista neuronal que requiere para crear la realidad que quiere. Porque nuestro cerebro está lleno de neuronas y cuando una neurona se conecta con otra, manda un estímulo. Pero si nosotros estamos llenos de creencias limitantes, eso es, hagan de cuenta, como si yo voy para algún lugar y en ese lugar hay un accidente y no puedo pasar con mi coche, no puedo pasar con mi automóvil, no logro. ¿Por qué? Porque hay un trancón. Yo no sé si ustedes han estado por autopistas donde de repente dices, tengo que estar en 20 minutos en tal lugar y esto no anda. Por más que quieras estar en ese lugar, si tu carro no logra pasar por ahí, no logras llegar. Lo mismo nos sucede. Nuestro cerebro está conectado con nuestro cuerpo. Y si el estímulo que se manda, si las neuronas se conectan, si tu hipófisis está diciendo, aquí hay que disparar esta hormona, hay que disparar esta señal para que el hígado funcione, para que el corazón palpite, para que lo que sea. Y hay un trancón. Si se manda la señal, pero la señal no llega porque hay un trancón, porque esa autopista neuronal está trancada. ¿Con qué? Con un montón de emociones que se anidan, que se enquistan en nuestras células, porque lo que guarda la memoria realmente no es nuestra mente, lo que guarda la memoria son nuestras células. Y si nuestras células están absolutamente llenas de información que lo que hacen es bloquear la señal, el estímulo, para que lo que tiene que funcionar no funcione, pues ¿qué necesitamos hacer? Desbloquear la autopista para que el carro pueda pasar. para que puedas llegar a ese lugar a donde te propusiste llegar. Llámese salud, llámese riqueza, llámese relaciones, llámese lo que se llame. Entonces, cuando comienzas a trabajar con tu ADN desde un lugar de conciencia, activas tu capacidad regenerativa. No solo sanas físicamente, sino que también liberas patrones emocionales y energéticos que están limitando tu vida. Entonces, la salud perfecta es una verdad, no es una mentira. La enfermedad es una mentira. La pobreza es una mentira. Es una realidad que te han hecho creer porque te han puesto unas gafas que solamente ves eso y crees que la única solución es tomarte un medicamento para que eso se sane. Eso lo que va es aliviar el síntoma. ¿Yo qué hice cuando tuve ese diagnóstico? Fui a la causa. Asumí mi responsabilidad. Y cuando asumí la responsabilidad, dije, es mi comportamiento quien me ha llevado a esto. Ah, que es que mi abuelo murió de cáncer. Ah, que es que mi no sé quiéncito murió de cáncer. Entonces, es una enfermedad genética. Falso, señores, falso. ¿Está en tus genes? Sí. Pero los genes son como las teclas de un piano. Un piano tiene 72 teclas. ¿Tú necesitas las 72 teclas para tocar tu canción? No, probablemente necesites solamente una octava o máximo dos. Probablemente con 16 de las 72 teclas tú logres crear tu canción, que es tu vida. Entonces, ¿hasta dónde estás creando una canción impuesta por los demás? Entonces, yo puedo decir, ok, estas teclas están en mis genes. ¿Las quiero tocar o no las quiero tocar? ¿Las quiero incluir dentro de la sinfonía que quiero componer o no? Cuando yo veo que tocarlas o no es mi decisión, porque puedo revisar, ok, mi abuelo murió de cáncer. ¿Qué actitudes tenía él? ¿Cómo se comportaba él ante la vida? Ah, ok, yo puedo hacer algo diferente. Pero a veces la lealtad a nuestros ancestros nos hacen decir que tengo que comportarme igual. Y eso también es una mentira. Esos son paradigmas sociales que no tienen nada que ver con la realidad. La única verdad es que la salud perfecta habita en ti. ¿Por qué? ¿Qué significa realmente una salud perfecta? La salud perfecta no significa enfrentar desafíos. Significa recordar que en tu interior ya existe la capacidad de sanar, existe la capacidad de regenerar y equilibrar cada aspecto de tu ser. Hay un animal que yo amo profundamente, es un animal mexicano. Además, está en uno de sus billetes. Además, es divino, me encanta. Es el ajolote. El ajolote pierde una pierna y de pronto le vuelve a salir. Pierna, ¿no? Una pata, porque es un animal. Bueno, y le sale. Todo lo que va perdiendo y lo que se le va dañando, él tiene la capacidad de regenerarse. ¿Por qué? Porque el ajolote no tiene las creencias humanas que dice, si no es porque me ponen una prótesis, yo no puedo volver a caminar. O si no es, ¿hasta dónde realmente somos capaces de regenerarnos? No sé si has oído hablar, por ejemplo, de alguna víctima de la guerra o de conflictos que se pierde una pierna, por ejemplo, o de un accidente, y que la siguen sintiendo. Dicen, es que ya no tengo la pierna, y sentados de pronto en su silla de ruedas o en sus muletas o lo que sea, dicen, es que sigo sintiendo la pierna, porque energéticamente la pierna está ahí. Y tú sabes que podríamos regenerarlas. Si un animalito como el ajolote puede regenerarse, imagínense nuestro ADN sagrado, sagrado. Y a veces pensamos que la enfermedad es un castigo, que viene de afuera para decirnos, Ya, te vas a morir, Jimena, te vas a morir. Porque es que el cáncer dice muerte. Que igual, si desordenamos las letras, termina diciendo renace. Y eso fue lo que pasó en mi vida. Dije, ah, ok, es momento de renacer. Renacer a nuevas creencias, a nuevos comportamientos, a nuevas maneras de hacer la vida. Entonces yo hoy quiero que te quede algo muy claro, y es que la enfermedad no es un castigo. La enfermedad es una llamada de tu cuerpo y de tu alma para que reconozcas dónde has olvidado tu perfección. Es un recordatorio de que tu ADN guarda la clave para regresar al equilibrio, para regresar a tu perfección. Y probablemente te estés preguntando, y ojalá que haya muchas preguntas, ya Fay ahora me dirá cuando llegue el momento de las preguntas, velas apuntando para que las puedas hacer. Porque a lo mejor en este momento te estés preguntando, pero ¿y cómo activo esta perfección? Bueno, lo primero es la intención consciente. Pero sobre todo, sintonizarte en la frecuencia apropiada. Porque si tú te rodeas de un montón de personas que están en una frecuencia de negatividad, de queja, donde todo el tiempo están diciendo eso no es posible, eso no es así, eso no funciona, eso es muy costoso, no hay tiempo, están en pelea, salen al tráfico y pelean con el del tráfico, llueve y pelean con la lluvia, hace sol y pelean con el sol, la comida está amarga, la comida está dulce. Te vas rodeando de eso y entras en esa frecuencia del miedo. En mi comunidad, la comunidad irrevediana, somos muchos hablando de perfección, hablando de salud perfecta, hablando de amor, hablando de compasión, hablando de presencia, hablando de sabiduría. Entonces, cuando nos sintonizamos en la frecuencia apropiada, trabajar con herramientas energéticas, como por ejemplo los tonos musicales apropiados, los rayos de color apropiados, los niveles de conciencia apropiados, eso nos permite activar memorias que existen en nuestro ADN, memorias de verdad, memorias de perfección, memorias de nuestra sacralidad. Y una de estas herramientas, por ejemplo, cada año tiene como un conglomerado de herramientas, una música específica, un color específico, un nivel de conciencia específico. Este año que estamos terminando, por ejemplo, en el 2024, estamos todavía porque no se ha terminado el año, aunque estemos ya casi finalizándolo, estamos sintonizados en la frecuencia del rayo blanco, de la purificación, de tener la capacidad de decir purifico mi mente, purifico mi cuerpo, purifico mis relaciones, estoy en confort con lo que estoy, no estoy pensando en uy, eso qué feo, que me lo quiten de aquí, no es... ¿Cómo puedo convivir con esto más allá de si me parece feo o de si me parece bonito? ¿Cómo guardar silencio en ciertos momentos donde las palabras sobran? La pureza. Eso fue lo que este año nos invitó a vivir. Pureza para ascender. Ascender en nuestra capacidad de evolucionar, de ascender en nuestra conciencia, de ascender en nuestras relaciones. Y el 2025 traerá unas nuevas herramientas, traerá la capacidad de autosanarnos, la capacidad de recordar que en nuestro ADN hay una capacidad regenerativa. Así es que podemos ver esto, y si vemos esto, no vemos más allá, pero si hacemos así, podemos empezar a ver un panorama que antes no nos habíamos atrevido a ver. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un acontecimiento, lo que sea, a veces cosas súper pequeñitas que podrían sonar hasta tontas, como por ejemplo que alguien hoy en la vía se me atravesó y me dio mucha rabia porque me rayó el carro o porque me tumbó el espejo? Eso ya gesta una emoción en mí. Y si yo no gestiono esa emoción, si yo digo es que eso es mucho tal por cual y mire y salió corriendo y me dejó y ahora yo que tenía que llegar, ¡pum!, se te hizo un caos en tu vida. Si tú dices, pobre, a lo mejor tenía a la mamá enferma en la clínica, iba de un afán que ni me vio. Y dices, bueno, ya, menos mal, no me pasó nada, no fue un accidente, estoy viva. Ya, que no se le multiplique y que a lo que tenía que llegar de tanto afán, lo logre y todo salga bien. Eso te permite gestionar la emoción. Cuando tú no gestionas tu miedo, cuando tú no gestionas tu ira, pero eso no es gestionarla, decir, aquí estoy y soy la más fuerte para enfrentar el miedo. No se trata de enfrentar el miedo. Se trata de volverlo tu mejor amigo, de decir, ¿qué me estás queriendo decir en este momento? ¿Por qué tengo esta ira tan grande? ¿Por qué siento tanta rabia por esta persona que no me miró y que pasó por encima de mí? Ah, me está estimulando alguna memoria, una memoria que está anidada en mis células. Entonces, eso, si yo no lo transformo, si yo no me doy cuenta, se va anidando. ¿Y saben dónde queda? Impacta directamente mi salud física. Así es que en ese momento di gracias. Gracias porque estoy viva, gracias porque estoy bien. Permítete dejar de ver el punto negro en la pared blanca, para empezar a ver la cantidad de cosas maravillosas que hay. Ah, ok, estoy en un trancón. Bien, pues esto me está permitiendo tal vez escuchar esta charla que no había tenido tiempo de escucharla en mi casa. Están dando el tiempo de estar aquí mirando. Oh, voy a hacer esta llamada mientras. Entonces, cuando tú cambias el foco de aquello en lo que te estabas quejando por la gratitud, conviertes este estado en un estado meditativo. Porque cuando estás en la ira, cuando estás en el miedo, cuando estás en el resentimiento, es como si te salieras a la periferia. Y cuando te sales a la periferia, empiezas a dar vueltas, círculos viciosos, y no sabes a dónde llegar porque estás siempre dando las mismas vueltas. Pero tú estabas en tu centro. Si te saliste a la periferia, hay un camino que te conduce del centro a la periferia. Ese mismo camino te puede conducir de la periferia hacia el centro. Y eso es vivir en estado consciente, pleno y meditativo. Meditar no necesariamente es aislarte, hacer om 24 horas del día y aprender inciensos y aprender velas. No. Estar en el trancón y estar en tu centro es estar en estado meditativo. Estar comiendo y estar sintiendo el sabor de los alimentos y estar disfrutando de la textura es estar en estado meditativo. Estar escuchando una música que te hace elevar tu nivel de conciencia. Esto hace que todos esos paradigmas que están, ese barro que te decía al principio, que tapan el verdadero poder de tu ADN, pues hace que tus memorias puedan ser no reprogramadas, sino puedan salir desde esta mentira que las está tapando, saliendo así, ah, ok, yo tengo salud perfecta. Porque esas gestiones que se van a, esas emociones, perdón, que se van anidando en ti, lo que hacen es que impactan tu salud, impactan tu billetera, impactan tus relaciones, impactan todo esto que hace que vivas en una mentira. Entonces, este nuevo paradigma que hoy en Mindalia llamamos como una espiritualidad laica, nos invita a reconocer que el cambio no es solo individual, que el cambio es colectivo, que cada uno de nosotros forma parte de un gran ADN planetario que evoluciona con cada acción consciente que tomamos. Y la conexión entre la salud individual y la colectiva es que cuando sanas, contribuyes a la sanación del planeta. Cuando activas tu perfección, elevas la vibración colectiva. Este es el poder de la unidad que este nuevo paradigma nos invita a explorar. La Tierra es uno de los lugares más demandados por las almas, porque aquí venimos a evolucionar, aquí enfrentamos los desafíos que nos permiten trascender la materia para recordar nuestra esencia divina, incluso en lo físico. Nuestro ADN es sagrado, ese 90% del que les hablaba es sagrado y es la herramienta clave para lograrlo. Por eso, hoy a lo que te quiero invitar es a que hagas una lista, no las escribas, porque realmente cuando escribes, tu mano con la que escribes va directamente a este punto. Revísalo bien, en medio de tu garganta y de tu corazón. Mira el hombro donde está conectado, está en lo que llamamos el alto corazón. El amor mucho más allá, el amor que produce un sistema eléctrico y un sistema magnético para que tus órganos funcionen y para que puedas manifestar lo que realmente quieres crear. Y esto se conecta directamente con la verdad que está en tu garganta y con el amor que está en tu corazón. Pero sube y asciende en línea recta a tu cerebro. Entonces, todo aquello que tú escribes crea una autopista neuronal. Entonces, cada vez que te han dicho, escriba lo malo, desfóguese, desahóguese, escríbalo y luego quémelo, es falso. Energéticamente, al quemarlo, funciona. Pero al haberlo escrito, ya creó una nueva autopista neuronal en tu cabeza. Entonces, por favor, a partir de ahora, el consejo que te quiero dar es no vuelvas a escribir nada que no quieres que se produzca en tu vida. Porque recuerda que la mente es la gran estratega de tu vida. ¿Para qué? Para que puedas crear la realidad que quieres. Lo que estás viviendo hoy, lo has creado tú. Lo llames bonito, feo, bueno, malo, delicioso u horrible, lo has creado tú. Entonces, ¿qué quieres seguir creando? No permitas que tu mente, a la que le has llamado loca toda la vida, no es loca, es que le has dado una información que te ha llevado a crear locuras. Entonces, no es la mente la loca, La mente es una estratega absoluta, pero le has hecho crear estrategias que se apartan de tu verdad, de la verdad que realmente quieres crear. Entonces, haz una lista en tu mente de todo aquello que son tus mentiras, de todo aquello que no quieres seguir viviendo en tu vida. Y una vez que las tengas claras, voltéalas y di, ¿cuál sería la verdad que quiero vivir desde mi perfección? Si yo realmente soy imagen y semejanza, si tengo en mí toda la capacidad de poder crear todo lo que quiera, ¿qué es realmente lo que quiero crear? Y empieza a escribir tus verdades. Y empieza conscientemente a decir, coherentemente, ¿yo qué hago para esto? ¿Cuántas veces me quejo al día? ¿Cuántas veces miro el punto negro en la pared blanca? ¿Cuántas veces peleo? ¿Cuántas veces voy al trabajo quejándome diciendo esto no es lo que yo quiero vivir? Haz conciencia de la cantidad de mentiras que vives al día. ¿Vives con la persona que amas o te la aguantas? ¿Trabajas en el trabajo que quieres o estás ahí simplemente porque te pagan bien? La relación que tienes con tus hijos, con tu pareja, si los tienes, o con tus mejores amigos, o con tus compañeros de trabajo, sea la edad que tengas, ¿está siendo desde la autenticidad de lo que tú eres o tienes puesta una máscara porque quieres sentirte incluido, porque quieres sentirte aprobado, porque quieres sentirte apreciado? Bien, mi invitación hoy es a que seas absolutamente auténtico, auténtica, y que de tu voz salga solamente la verdad de lo que eres. Que puedas decirle al mundo entero, esto soy. Cuando tú empiezas a vivir desde la verdad de lo que eres, cuando empiezas a ser absolutamente auténtico, en ese momento la salud perfecta y todo lo que quieres crear está para ti. Jimena, gracias infinitas por haber estado acá con este mensaje maravilloso que quiero recordarles a todos. Van a poder repasarlo porque va a estar en diferido en nuestro canal de YouTube. Así que no se lo pueden perder, ¿sí? Todo lo que necesiten retomar, tomen nota porque ha estado maravilloso como siempre, Jimena. Quiero invitarte, Jimé, sí, a que invites a toda la comunidad de Mindalia a este evento que vas a estar teniendo llamado Visión 2025, Sanación y Manifestación Integral. Bueno, pues este 27 y 28 de noviembre a las 7 de la noche, hora Colombia, por aquí Fai me va a hacer el favor de pasarles el link para que se conecten, porque todo lo que hemos hablado hoy es solo el comienzo de un viaje profundo hacia la verdad de tu ser. Y en este evento que lo he llamado Visión 2025, porque la Visión 2020 supuestamente es perfecta para los oftalmólogos, pero para nuestra visión espiritual es muy poquita. Aprovechemos que el año que viene es 2025 y activemos nuestra visión 2025 para que podamos trabajar directamente con herramientas y activaciones diseñadas para que tu ADN sagrado sea el puente hacia una vida de salud, plenitud y propósito. Bueno, tal cual como dijo Jimena, aquí debajo en la descripción del directo voy a dejarles los enlaces de contacto y también el enlace del evento para que puedan directamente inscribirse allí. Hay algunas preguntitas, Jimé, y quiero traerlas, pero antes voy a dejarlos con un videito muy cortito de Mindalia y ya volvemos. Radio no solo escuchas, te transformas. Con mensajes que van directo a tu corazón y canciones que siempre tienen que ver contigo. Entra en mindaliaradio.com y vibra con una nueva onda. Conecta con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Y estamos de vuelta con Jimena Duque Valencia. Teresa Barrera nos dice, pero elimina las creencias limitantes que muchas veces son inconscientes. Por ejemplo, yo me considero pobre de familia, me divorcié en 2017 y nunca más he tenido. Las memorias se anidan en las células, sí, definitivamente están ahí. Entonces, si tú te estás dando cuenta de que tienes una creencia limitante, mi invitación es a que no la intentes cambiar, porque es que a veces nos pasamos la vida entera queriendo cambiar las creencias limitantes a punta de pensar cosas diferentes. Y sí, tú puedes empezar a pensar cosas diferentes, pero lo único que cambia una creencia limitante es una acción distinta a la creencia. Cuando tú haces algo diferente a lo que tu creencia te dice que tienes que hacer, tu cerebro dice, ah, sí se podía de manera diferente. Inmediatamente la creencia se va. Más o menos como cuando tú estás en un apartamento que no te gusta, no te gusta el barrio, no te gustan tus vecinos, no te gusta nada, y lo que decides es remodelar el apartamento. No es mucho más fácil conseguir otro apartamento en otro barrio con otros vecinos, porque si no, siempre vas a seguir así, vivas en un apartamento divino. Cada vez que salgas, vas a terminar diciendo esto no es. Entonces, no intentes cambiar tus creencias limitantes. Simplemente haz conciencia de lo que te están limitando para vivir a lo que quieres. Da el primer paso de vivir lo que quieres y la creencia limitante inmediatamente deja de estar presente. Gracias, Jimena. Vito nos dice, ¿cómo se descubren las creencias que hay detrás de las enfermedades? Cada órgano te representa algo. Yo te diría, participa en el evento 2025 que vamos a tener este 27 y 28 de noviembre, porque ahí voy a entregar un montón de regalos, un montón de regalos. Y uno de ellos es que aprendas a comprender lo que cada órgano dice. Te podría decir por encima, todo lo que tiene que ver con el colon tiene que ver con rencores. Cuando hay un cáncer, tiene que ver con un pasado no resuelto. Cuando hay un problema de rodilla, puede ser orgullo, puede ser inflexibilidad, puede ser terquedad. Cuando hay un problema de corazón, hay melancolía, hay un sentirse no merecedor. Cuando hay un problema de pulmón, pues puede ser un dolor ante la vida, al no tengo espacio para respirar. Y así cada órgano, la ira, el dolor, la ira profunda, el odio, se albergan en el hígado. Entonces, a veces pensamos que son cosas que comemos, que es un accidente que tuvimos. Sí, esa es la manera en que tu cuerpo decide entrar al síntoma para que tu cuerpo te hable y te diga, hey, tienes que cambiar este comportamiento. Entonces, cada órgano te trae un mensaje especial. Jimena, hemos llegado al final de esta charla. Como siempre, ha sido muy grato compartir contigo. Quiero agradecer también a todas las personas que nos dejaron sus mensajes, pero también a las personas que nos van a ver en diferido, recordarles que este directo lo van a poder ver otra vez, compartir, para que se expanda aún más la información. Jimena, quiero hacerte el espacio para que puedas tú también despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Pues muchas gracias, darle las gracias por haber estado aquí, muchísimas gracias y lo que quiero llegar así de final, lo que quiero que te lleves es que recuerdes que tu ADN no es un límite, es tu mayor poder. En él está escrita tu perfección, tu salud, tu verdad y todo lo que necesitas para transformar tu vida ya está dentro de ti, esperando a ser recordado.